ciudad, situada en los confines de los reinos de Persia y Damasco, vivían hace ya muchísimos años dos hermanos llamados Kasim y Alí Baba. El primero era muy rico, debido a la gran fortuna que poseía su mujer. El segundo, Alí Baba, muy pobre, se dedicaba al pastoreo y acarreo de leña. Un día, cuando se hallaba en el bosque... ¡Por Alá! ¡Muchos caballos vienen! Sea quien sea, lo más prudente será que me esconda. Me subiré a aquel árbol. ¡Alto! ¡Ya hemos llegado, compañeros! Vamos a guardar el producto de nuestra última aventura. Veamos si la montaña sigue obedeciendo. ¡Sésamo, ábrete! La puerta sigue obediente a nuestras órdenes. Pasemos y cantemos, compañeros, que ya estamos en nuestro refugio. A más de 1000 aventuras nos acompañó la suerte. De todas ellas volvimos, librándonos de la muerte. Debajo de esta montaña guardamos nuestra riqueza. ¡Ay, aquel que en mar la maña fuerte nuestra fortaleza! ¡Al frente, sésamo, sésamo, ábrete! ¡Que nadie en la tierra te engaña de ver! ¡Ciérrate, sésamo, sésamo, ciérrate! Durante toda esta maniobra de los bandidos, Alí Baba permaneció oculto entre las ramas de la encina y, muerto de miedo, no se atrevió a bajar del árbol. Por unos momentos pensó en coger algún caballo y salir corriendo, pero la montaña volvió a abrirse. Y los bandidos, tras de cerrar la gran puerta... ¡Sésamo, ciérrate! Marcháronse, dejando de nuevo el bosque tranquilo y silencioso. Por las huríes del paraíso, ¿quién lo hubiera creído? El capitán gritaba no sé qué y la montaña se abría. ¿Cómo era lo que decía? ¡Ah, ya! ¡Pénjamo, ábrete! No, no puede ser eso. Todavía no se ha descubierto. Sesos... No, de eso no hay. ¡Sesa! ¡Eso es! ¡Sésamo, ábrete! Y la montaña volvió a abrirse y Alí Baba entró. Y ni corto ni perezoso llenó sus bolsillos y alforjas de monedas y pedrería que allí había amontonadas con gran profusión. Luego, como alma que lleva el diablo, se fue a su casa donde se hallaban de visita su hermano Kasim y su esposa. Hermano Alí, ¿de dónde vienes tan corriendo y todo cargado de riquezas? Oh, Kasim, vengo de correr una gran aventura. ¿Eh? Pues verás, me encontraba yo en el bosque. Y le contó C por B toda su aventura. Kasim, que era muy ambicioso y aunque rico quería serlo más, en cuanto salió de casa de Alí Baba, se dirigió a toda la velocidad de su caballo hacia el lugar donde estaba la cueva y entró. Y quiso su mala suerte que en aquellos momentos volvieran los bandidos. Bien, étenos aquí de nuevo con más tesoros, compañeros. ¡Eh! ¡Alguien ha entrado aquí! Las cosas no están en el mismo orden. Compañeros, buscad y demos buena cuenta del intruso. ¡Aquí está! ¡No! ¡Yo no he sido! ¡Yo no he sido! ¡Fue mi hermano! ¡Yo no fui, valeroso capitán! ¿Entonces cómo estás aquí? Fue mi hermano el que descubrió vuestro secreto. Mi hermano Alí Baba, el que vive al lado de la mezquita. Señor, tened compasión de mí, que soy un honrado padre de familia. ¡Fue mi hermano! ¡Lleváoslo y acabad con él, traidor y charlatán! Y ahora hay que acabar con el hermano y con la familia para que el secreto de nuestro tesoro quede bien guardado. Vamos a disfrazarnos de mercaderes de aceite. Yo seré el mercader y cada uno de vosotros irá metido en una de las orzas del aceite. Al día siguiente, al atardecer, hábilmente disfrazado de mercader de aceite y seguido de 20 camellos, cargado cada uno con 2 gigantescas orzas o tinajas, llegó a la casa de Alí Baba y Alí Baba les dejó alojarse en su casa. Y al falso mercader lo invitó a cenar en su mesa. Pero sucedió. Se me ha acabado el aceite. No sé cómo voy a terminar la cena. ¡Ah! Bajaré al patio y cogeré un poco de una de las orzas del mercader. Al fin y al cabo, la cena es para él. Bajó al patio y cuando abrió una de las orzas o tinajas, vio en su fondo a un hombre acurrucado. Y así, una tras otra, excepto en la que hacía 40, que contenía aceite. Cogió gran cantidad, calentándolo hasta hacerlo hervir. Y volcándolo en cada una de las tinajas, acabó con todos los bandidos. ¿Conocéis a este hombre? Esperad que le descubra la cara. Sí, es el amigo de mi amigo de Damasco, Alí Ben Zúa. Pero... ¡no! ¡No! ¡Es el capitán de los bandidos! ¡Ah, traidor! ¡Traidora! ¡Ah! Y tras breve pero violenta lucha, el capitán de los bandidos fue muerto. Entonces, Margiana, la esclava, contó todo lo ocurrido en el patio. Esclava Margiana, desde este mismo instante dejas de serlo. Te colmaré de riquezas y te haré mi esposa. Y se casaron y fueron de lo más felices.